Es mi propio drama el que me impide salir de la cama. Verdad ya mamá, que me ha ignorado hacia la nada sin fama. La desesperada, concuartada, exasperada y derribada por mis terremotos mentales hada. Cada letra delicada y dedicada es un sueño. No sé si soy dueño del calor que desprende mi cuello. Solo don alcohol y soledad conocen mis secretos. No estoy dispuesto a que cabrones tengan mis respetos. Hijo de puta, ¿qué tal van tu moto y tu chiquita? Los billetes en bolsillo y esa guarra con faldita. Maldita la vidita que en el fondo de mi grita y me irrita la tinta que este bolivín me pinta. Unos debajo, otros arriba, así es la vida sin salida. Una herida siempre activa y tan grande como tosiva. Yo tosía, no cosía y sabía que algún día saliva me dejaría por la lengua de una piba. ¿Yo qué haría? Simplemente dejaré pasar el tiempo y que el sufrimiento se lo lleve el viento. Mientras reviento con lágrimas de ciento en ciento, borracheras son quienes me metieron en el puto cuento. Así que lo único que espero ahora es que me saquen ellas, me hagan brillar como estrellas. El alcohol de esas botellas, escribir el testamento pa' poder morir feliz. Al fin y al cabo, cualquier día puede venir el desliz y de raíz dejar de vivir en un mundo que apesta, con magnates que se forran y más bombas de fiesta. ¿Y qué más da si de entrada mi alma está quemada? Es vida reventada por lluvia constante en mi cara. Es vida reventada por lluvia constante en mi cara. Es vida reventada por lluvia constante en mi cara. Es vida reventada por lluvia constante en mi cara. Pero tranquilo, que no pasa nada.